lo que yo te digo, para que insistas que vuelva a quererte. Ya te caíste ingrata conmigo. Yo ayer te di mi amor verdadero. Tan solo fue una equivocación. Nunca pensé que tu amor traicionero sembrara en mi alma la desilusión. Más bien quisiste buscar el placer. Hoy que ya nadie te da una mirada, muy tristemente te veo volver. Si ayer te di mi amor verdadero, tan solo fue una equivocación. Nunca pensé amor traicionero, sembrar en mi alma la desilusión.